Sección número 39 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 39. Ratas. Los compañeros de cama del cautivo. El maniquí de paja. Por la mañana fuimos al pueblo y compramos una ratonera. Y en cuanto volvimos a la finca, bajamos a la cueva, destapamos uno de los agujeros y a la media hora teníamos 15 ratas. Quedaba gusto verlas. Después cogimos la ratonera y la metimos debajo de la cama de la tía Sally. Pero mientras nos fuimos a buscar arañas, el pequeñín de la casa, Tomás Franklin Benjamin Jefferson Alejandro Phelps, encontró la ratonera y abrió la puertecilla a ver si se escapaban las ratas. Y se escaparon naturalmente. Acudió la tía Sally y cuando volvimos nosotros, nos la encontramos subida en la cama tratando de subir también a Tomasito y a las ratas corriendo de un lado a otro procurando salvarse de la invasión. Claro que nos dio una tunda como para nosotros solos, pero las tundas no duelen. No había más remedio que coger más ratas y perdimos lo menos 2 horas en coger otras 15 o 16. ¿Quién mandaría a aquel cachorro meterse en donde no lo llamaban? Pero ya no eran ni con mucho como las de antes, que eran lo mejor de lo mejor. Cogimos también una buena cantidad de arañas, cucarachas, ranas, orugas y algún que otro animalito más. Y en nada estuvo que no cogiéramos también un avispero. Pero no pudimos. Después la emprendimos con las culebras y cogimos un par de docenas de las que no pican. Las metimos en un saco y las pusimos en nuestra habitación. Era la hora de cenar y nos sentamos a la mesa. Pero cuando volvimos, nos encontramos con que no habíamos cerrado bien el saco y con que las culebras se habían escapado. Menos mal que estaban aún dentro de la casa, que si no... La verdad sea dicha, tuvimos en casa durante un rato grande todas las culebras que podíamos desear y más. También a cada momento se las veía caer de las vigas, o se subían a los platos, o al pescuezo de uno, o en cualquier parte en donde uno no las necesitaba. No me gusta decir una cosa por otra, pero los animalitos eran preciosos, con la piel a rayas, y no hacían ni soñarlo siquiera el menor daño. Bueno, pues para la tía Sally, como si no. No podía ver una culebra ni en pintura, aunque fuera la mejor del mundo. En cuanto una se caía encima, echaba a correr como una loca, y dejaba el trabajo que estuviera haciendo, fuera lo que fuera. ¡Qué mujer! Ni a 3 tirones se decidía siquiera lo más sencillo. A cogerlas con unas tenazas. ¡Que si quieres! A lo mejor estaba acostada, veía una a su lado y se echaba abajo de la cama, dando unos chillidos como si la casa estuviera ardiendo. ¡Vamos, hombre! Hasta llegó a molestar al pobre tío Silas, que se vio obligado a decir que sería preferible que no hubiera culebras en el mundo. Pues verán ustedes. Hacía una semana que no quedaba una en la casa, y todavía la tía Sally estaba con el alma en un hilo. Estaba cosiendo, pensando en sus cosas, se acercaba uno a ella, se le ocurría a uno rozarle el cuello con una pluma y daba un salto que llegaba al techo. Era muy curioso. Decía Tom que todas las mujeres son así, porque están hechas de ese modo. Unas por una razón y otras por otra. No sé. No hay que decir que cada vez que se tropezaba con una culebra nos daba a nosotros un mojicón. Y aún decía que esos mojicones no eran nada comparados con los que nos daría como volviéramos a meter bicharracos en casa. A mí nunca me han importado los mojicones, que son como nada. Ahora, que podía estar tranquila. No sería yo quien cogiera más bichos. Señor, qué jaleo. En fin, vamos a lo nuestro. los metimos todos, según lo acordado, en la choza de Jim. Lo animada que se pondría cuando acudieran a oír la música del birimbao. Parece que a Jim no le gustaban las arañas. Ni a las arañas Jim. Así que lo acechaban y en cuanto podían se echaban sobre él y le hacían pasar unos ratitos. Decía él que con las ratas, las culebras y la piedra de amolar apenas si le quedaba un rinconcito libre en la cama. Y que si le quedaba no había quien cerrara los ojos porque no dormían todas a un mismo tiempo, sino por turnos. De manera que cuando las culebras estaban dormidas, las ratas estaban de guardia, y al revés. Y a jeringarse, que si se trataba de cambiar de sitio, allí estaban las arañas para aprovechar la ocasión y acometerle. Decía el pobre que, como se viese libre esta vez, no volvería a ser cautivo ni con dinero encima. Bueno, pasaron 3 semanas. Y el asunto iba de primera. Se le envió la camisa con tiempo, en un pastel, y así, cada vez que le mordía una rata, podía escribir unas líneas de su diario, mientras la tinta estaba fresca. Se hicieron las plumas, se grabaron los lamentos y el escudo de armas en la piedra de amolar, cortamos en dos la pata de la cama, nos comimos el aserrín y nos dio un dolor de estómago que no quiero acordarme. Creímos morir, pero no nos morimos. Yo no he visto un aserrín más indigesto, ni Tom tampoco. Como iba diciendo, ya estaba todo preparado para la escapatoria. Además, estábamos rendidos, Jim sobre todo. El tío Silas había escrito ya 2 veces a los dueños de aquella plantación de Orleans diciéndoles que podían venir por su negro, pero no recibió contestación. Claro, como que no había tal plantación en Orleans. Entonces decidió anunciar a Jim en los periódicos de San Luis y Nueva Orleans. Bueno, cuando le oí lo de San Luis, me dio un vuelco el corazón y sentí la muerte cerquita. Ahora sí que no había tiempo que perder, pero dijo Tom que había llegado el momento de los anónimos. ¿Y eso qué es? Le pregunté yo. Pues eso es avisar a la gente de que va a pasar algo. Unas veces se hace de una manera y otras veces de otra. Pero siempre hay quien avise al alcalde de la fortaleza. Cuando Luis XVI iba a escaparse de las Tullerías, fue una doncellita joven y avisó al alcalde. Lo mejor para estas cosas son los anónimos. Aunque eso de los avisos personales no da tampoco malos resultados. Nosotros vamos a hacer las 2 cosas. Otra cosa muy bonita, y que se hace muchas veces, es eso de que venga la madre del cautivo a ver a su hijo, el que el hijo se ponga las ropas de la madre y se vaya, y se quede allí la madre con las ropas del hijo. También vamos a hacerlo nosotros. Pero escucha tú. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de avisar a nadie? ¿Es que pasa algo? Deja tú que sean ellos los que lo descubran. ¿Qué es su obligación? Sí, sí, ya lo sé, pero ya sabes que no se puede contar con ellos para nada. Es inútil. Desde el primer momento no han hecho otra cosa que dejarnos hacer a nosotros. Son tan confiados que no se enteran de nada. Y eso no puede ser, Huck. Si no les avisamos nosotros, no tendremos quienes se opongan a nuestros planes. Y lo que va a pasar es que, después de tantos trabajos y disgustos, nos va a resultar una aventura perfectamente idiota. Te digo que no puede ser. Pues mira, Tom, lo que quisiera precisamente es que no nos estorbara nadie. ¡Desdichado!, me respondió. Entonces fui yo y le dije, «Pero conste que no me quejo. Lo que te parezca a ti bien, me parecerá a mí. ¿Qué piensas hacer de eso de la doncella?» «Que lo seas tú. Por la noche te deslizas con mucho cuidado y apañas aquel vestido amarillo de la criada». «Mira, Tom, que por la mañana vamos a tener jaleo. Probablemente La criada no tiene más vestido que ese. Ya lo sé, Jack, ya lo sé, pero ¿qué importa? Si tú no lo vas a tener puesto más de 15 minutos. El tiempo de coger la carta y echarla por debajo de la puerta. Bueno, lo haré así. Pero que te conste que lo haría lo mismo con el traje que llevo puesto. Sí, pero entonces no parecerías una doncella. No lo parecería, no, pero como nadie va a ver lo que parezco. Eso es aparte, eso no tiene nada que ver. Aquí no hay más que cumplir con nuestra obligación, sin pararnos en si nos van a ver o no. Pero, Jack, no tienes principios de ninguna clase. Bueno, bueno, por mí se acabó. Yo seré la doncella, pero ¿quién va a ser la madre de Jim? Yo mismo. Le quitaré un traje a tía Sally. Entonces Jim y yo nos saldremos de la choza y tú te quedarás allí encerrado. Nada de eso. Yo llenaré de paja el traje de Jim y le tenderé en el jergón, como si fuera su madre disfrazada. Jim se pondrá el traje de la negra, que le daré yo, y entonces vamos todos y nos evadimos juntos. Cuando el cautivo que se escapa es de muchas campanillas, se llama una evasión. Por ejemplo, cuando se escapa un rey, una evasión. Y lo mismo si se escapa un hijo del rey, sea natural o desnaturalizado. De manera que nosotros tenemos que evadirnos. Y nos evadiremos. Total, que escribió Tom el anónimo y que fui yo aquella noche, vestido con el traje de la criada, y lo eché por debajo de la puerta principal. El papel decía: alerta, algo va a ocurrir. Hay que aguzar el ojo. El amigo desconocido. A la noche siguiente, clavamos en la puerta principal un dibujo que había hecho Tom y que figuraba una calavera sobre dos huesos cruzados, y a la otra noche otro en la puerta trasera que figuraba una caja de muerto. Yo no sé la que se armó en aquella casa. No hubieran tenido más miedo si toda la finca hubiera estado llena de duendes acechándolos detrás de las puertas, debajo de las camas y volando por el aire. Sonaba un portazo y la tía Sally daba un salto fenomenal y soltaba un ¡ay! Que se oía en Sebastopol. Lo mismo que si se caía algo al suelo o si la tocaba uno por detrás, estando desprevenida. No sabía andar de frente, por temor a que se le acercara alguien por detrás. Así que andaba volviendo la cabeza a cada paso y dando unos gritos aterradores. La cosa iba de primera, decía Tom. Pocas veces se había visto que una cosa saliera mejor y que demostrara, más que la nuestra, que había sido planeada y desarrollada maravillosamente. Se decidió, por fin, dar el último golpe. Al amanecer, nos levantamos y escribimos otro anónimo, pero no sabíamos qué hacer con él, porque la noche anterior, durante la cena, habíamos oído decir que pondrían a un negro en cada puerta, en donde estarían de guardia toda la noche. Entonces fue Tom y se dejó caer por el pararrayos y echó una ojeada y vio que el negro se había quedado dormido y, sin perder un minuto, le colgó el anónimo del pescuezo y se volvió al dormitorio por la misma escalera que había bajado. La carta decía así: no me descubráis. Quiero ser vuestro amigo. Una banda de criminales que infecta el territorio indio piensa venir esta noche a vuestra finca a robaros el indio que tenéis encerrado. Por eso han puesto esos dibujos en las puertas, para asustaros y para que no salgáis de casa y puedan ellos trabajar a su gusto. Yo pertenezco a la banda, lo confieso, pero me he convertido. Y quiero dejarla cuanto antes y llevar una vida honrada y decente. Y por eso voy a revelar sus infernales designios. Esta noche, al punto de las 12, vendrán todos y saltarán la cerca, y abrirán la choza del negro con una llave falsa. Yo debo quedarme a cierta distancia para sonar un cuerno en caso de que vea venir a alguien. Pero yo, en vez de esto, balaré como un carnero en cuanto ellos entren en la choza, y así, mientras ellos sueltan las cadenas del negro, vosotros podéis acudir y encerrarlos y matarlos con toda comodidad. Hacedlo todo como os lo indico, pues, de otra manera, sospecharían algo y armarían una de 2000 demonios. No quiero recompensa ninguna. Me basta con saber que he cumplido con un deber de conciencia. El amigo desconocido. Fin del capítulo 39. Fin de la sección número 39.